necesitamos realmente darle un vuelco a la justicia laboral, porque eso nos va a permitir cosas muy positivas, no solo para Hidalgo, sino para todo México. Hay sistemas pues que con el paso del tiempo se agotan, y yo creo que esta reforma avanza en muchas cosas. Hay temas muy de fondo como la transparencia y democracia de los sindicatos, el respeto a la dignidad del trabajador y asegurar el derecho que se tiene a la seguridad social. En eso estamos realmente de acuerdo y muy convencidos. Estamos también convencidos de que si existen realmente centros imparciales que permitan enfrentar los conflictos, porque si de veras funcionan estas oficinas con la imparcialidad que deben, con la rapidez que deben, con la prontitud que deben, pues seguramente eso va a permitir que exista una mucho menor carga en el tribunal.